Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Manque. Se huele ya la primavera por el aire. El amor se huele por el aire. Por supuesto, un ambiente tóxico. No, el amor. Ay, que me salió bien pesimista esa weá. ¿Eh? Muy bien, excelente. Hoy día partimos, por supuesto, un nuevo programa. Una gran semana llena de contingencia. En primera instancia, felices porque se fue por fin Elefanta Ramba de este país de mierda para irse a un santuario de elefantes en Brasil. Mira, buena noticia, por supuesto. Estamos felices también porque los cabros estudiantes están sacando la cara en Santiago. Están evadiendo el metro que ha subido. Pucha, mira, soy sincero. A casi 7 gambas y ya superando las 8 gambas en alguna en alguna pic. ¿Cierto? Hora pic. Mira, subiendo las 8 gambas, compadre, y los cabros evadiendo ahí en masa, yendo para los metros, ¿cierto? Y dejando la tenda la, por supuesto, y sacando cara por todos nosotros, finalmente, porque, ¿cachai? Que pucha, finalmente nos suben el agua, nos suben la luz, ¿cachai? Y estamos cagados de miedo, pues, ¿cachai? Entonces, estamos felices por los chiquillos estudiantes. También estamos felices por el movimiento indígena en Ecuador, que logró derogar este nefasto decreto 883, el cual el nefasto también Lenín Moreno, ¿cierto?, impuso, cortando el subsidio al combustible. Esto lo vamos a ir tocando más adelante en el programa, también, por supuesto. Y también estamos felices y contentas de que podemos estar con ustedes otro martes más. Vamos a presentar, por supuesto, al panel que nos acompaña cada martes acá en el programa. Partamos, por supuesto, a mi lado, al frente mío. Porque andamos con weas, ¿no? Ahí está, al frente mío, él. Nuestro radio controlador, el que nos reta, el que nos mueve las perillas, el que nos dice sí, acorta, alarga, redondea, ¿no? Él es nuestro profesor, ¿cierto? Muchos pueden confundirlo con Fito Páez, pero no es Fito Páez. Él es Jaime Rodríguez. Hola, hola a todos y toda la audiencia de La Manque acá en el www.radiomanque.org, el dial digital, y también recordarles siempre que nos pueden escuchar por la aplicación disponible en Google Play. Excelente, muy bien, con el profe Jaime Rodríguez, ¿cierto? Y a mi lado derecho, el que faltó el programa anterior, que nos debe explicaciones, el maestro Pokémon, por supuesto, también estudiante en pedagogía, ¿cierto? El lenguaje, está haciendo su práctica el niño. Él es Juanito Álvarez. Buena gente, a toda la comunidad rancagüina que siempre estaba escuchando ahí la Radio Manque, ¿cierto? Pedir, claro, perdón, como decía aquí mi amigo, de una excusa porque últimamente he estado con los tiempos muy cortos debido a que tengo varios proyectos por ahí, sobre todo en lo académico, ¿cierto? Es donde tengo más complicaciones, así que no pude venir el martes pasado porque necesitaba un poco de tiempo para preparar algunas cosas que necesitaba porque me estaban evaluando, etcétera, etcétera. Así que eso, perdón por faltar siempre, pero ya estamos de vuelta con la terapia de día martes por la noche, así que a continuar con el programa, Sammy. Eso, excelente, siempre ahí con power, con fuerza, Juanito Álvarez, que nos acompaña cada martes acá en El Peor en Nada. Ustedes saben que está la Jazz también acá en el panel. Y ella nos manda un mensaje que está afuera de la radio, así que por favor, quien pueda, vaya a abrir la puerta a esa señora para que entre al programa, por favor. Como les comentaba, chiquillos, vamos a partir con esta gran cumbre del agua que se llevó a cabo en Rengo solamente el pasado viernes, ¿fue esto? Jaime, el sábado. El pasado sábado, ¿cierto? En Rengo, justamente, y para ser más preciso, en el Teatro de Rengo, el cual se llevó a cabo con una altísima convocatoria, por supuesto, y con grande expositor. Ahí llegó, mira, llegó, por supuesto, nuestra compañera Yasmín. Por favor, tome asiento, Yas, para que sigamos el programa. Sin usted no se puede realizar El Peor en Nada, pues ya. ¿Ah? Usted sabe. Hola a todos, siento el atraso. ¿Ah? Sí, excelente. Gracias muy por el cariño, ¿sabes? Muy bien, la Jazz, por supuesto, imponiendo ahí la cuota de género del programa. No, está bien, por supuesto. Oye, Radio Man, que estuvo presente en la cumbre del agua del pasado sábado en Rengo, así que tenemos pero mucha información para entregar sobre quiénes fueron, de qué se pudo tratar esto, qué es lo que se comentó, ¿cierto? Una cumbre que contó con la participación del señor Rodrigo Mundaca, él es vocero del Modatima, ¿ya? Y que últimamente hizo gran noticia porque lo estaban amenazando de muerte, ¿cierto? Entonces le mandaron una foto con un tiro en la cabeza, ¿cierto? Ustedes saben que las redes sociales se prestan para mucho, ¿cierto? Es por eso que nos vienen a comentar qué es lo que fue, qué es lo que pasó en la cumbre del agua, y es por eso que, Jaimito, cuéntenos, por favor, hágase un reporte, un completo reporte. Así que te damos el pase, Jaime, ¿estás ahí? Sí, por acá estamos. Oye, primero la cumbre del agua, ahí comentar que realmente se trató de un tremendo evento. A muchos de los que asistimos nos sorprendió la cantidad de público. Después vamos a escuchar de manos de los audios que tenemos, las entrevistas que fuimos haciendo, pero una gran cobertura que abarcó a toda la región. Realmente fue una cumbre regional, había gente de muchísimas comunas de la sexta región, muchos con problemáticas súper serias en cuanto al agua. Hay cosas que nosotros hemos hablado acá en el mismo programa, en El Peor en Nada, lo que ha pasado en San Francisco, por ejemplo, el conflicto con la cartonera, con la agrícola Garcés, con las aguas del estero Tronco y otras más. También estaban presentes ahí, por ejemplo, Acción Local, que han llevado esa denuncia, que nosotros lo entrevistamos. Y en muchos lugares también con conflictos con AgroSuper y con otras empresas que se están quedando sin agua. Están hablando que en las napas ya no sale agua, que los ríos ya van secos. Y toda esa gente se logró reunir ese día sábado 12 de octubre, que también es una fecha ahí bien, bien emblemática, porque nos habla de que llevamos más de 500 años de saqueo, que uno y otro han venido a saquear, y es una continuidad lamentablemente histórica. La cumbre estuvo organizada por ARAO, que es la Asociación Regional Ambiental de O'Higgins. El Instituto Nacional de Derechos Humanos contó con diferentes expositores y expositoras. Estuvo gente del movimiento por el medio ambiente y los territorios, el MAT, de la zona centro. Hubo gente de algunas fundaciones, por ejemplo, que mencionaron todo el tema del código de agua, de la necesidad de derogar el código de agua. Recordemos que en Chile somos el único país a nivel mundial que tiene un derecho humano como el agua privatizado. O sea, en Chile se pueden comprar, se pueden vender los ríos, se pueden comprar y vender las aguas, transar en el mercado. La última semana en la región del Biobío están dando una pelea el pueblo mapuche súper grande en pos de detener remates de ríos, que eso es lo que son, se rematan los derechos de agua. Entonces, diferentes expositores le dieron vida a esa cumbre del agua en Rengo. El panorama fue súper claro. El panorama también es desolador, es dantesco lo que está pasando. Ya tenemos el cambio climático encima. Tenemos la sequía, que también, como bien se habló ese día, es un saqueo en definitiva de los grupos económicos encima. Pero también tenemos comunidades organizadas luchando en todos los territorios. Y eso que a veces creíamos que no, eso pasa en Petorca, o eso pasa en la cuarta región, o en las mineras del norte, pero acá como que en la sexta región no pasa. No, en la sexta región también está pasando, y también tenemos una problemática con el medio ambiente súper, súper grande. ¿Te acordás que nos comentaba el compañero de San Francisco en el programa anterior, cachai? Que hay un problema súper heavy con los de la empresa Garcés, la agrícola Garcés, ¿te acordáis? En donde nos contaba que estos tipos, ¿cierto?, se están poco menos robando el poco y nada de agua que hay, ¿cachai?, para poder hacer su siembra, hacer su fruta, ¿cierto?, los carozos, todo eso, ¿cachai? Y que finalmente estaban dando una pelea súper heavy ahí, y que más encima estaba metido Chalper, pon. Chalper con su fundación de mierda, ¿cachai? Yo me comprometo, ¿cachai? El nombre, pon, de mierda, ¿cachai? Y que estaba metiendo sus manos ahí, pues bueno, ¿cachai? Entonces eso es súper importante recordárselo a la gente, ¿cachai? Oye, ese en el Cumbre del Agua también salió ese tema cuando se habló del Código de Aguas, y la expositora sobre ese tema mencionó bien fuerte que uno de los principales defensores de que no se legisle sobre eso, de que no se derogue el Código de Agua, y que defiende a quienes están robando el agua de las comunidades. Uno de ellos precisamente ha sido Diego Chalper, que está haciendo ahí una campaña de lobby bien importante en contra de que todo se mantenga igual. No, ha sido pero súper heavy realmente. Bueno, Radio Man, que estuvo ahí presente, transmitiendo en vivo, ¿cierto? Y finalmente creo que Rodrigo nos mandó un saludito y una entrevista, ¿no? Sí, tenemos varios audios de la jornada. Tenemos la entrevista a Rodrigo Mundaca también, que yo invito a todos que puedan. La hemos estado difundiendo harto por las redes sociales de La Manque. Está en la página web de Radio Manque, radiomanque.org. Y tenemos ahí una extensa entrevista con Rodrigo Mundaca, que habla de varias cosas, entre ellos de que las comunidades no pueden esperar nada ante la COP25. La tira ahí súper clara. Pero antes de la entrevista de Rodrigo, vamos a ir a escuchar la entrevista a Arturo Sandes. Que Arturo Sandes. Sí, Arturo Sandes es miembro de ARAO, que es la organización que organizó este encuentro cumbre regional del agua. Buenísimo. Tirémosla a ver qué pasa, ¿no? A ver qué nos cuenta Arturo Sandes, miembro de ARAO, también con convocante a la cumbre del agua en Rengo. Ahí estamos con don Arturo Saldes, organizador de la primera cumbre del agua de la región de O'Higgins, que nos va a hacer una pequeña evaluación de cómo ha estado esta actividad. Hola, amigos de Radio Banque. Estoy súper contento, muy feliz, ha habido una buena respuesta de la gente de la región, porque aquí ha venido gente de Rancagua, de La Estrella, de Pichilemu, de Machalí, de Coltauco, de San Francisco Mostazal, de Chancón, bueno, de acá de Rengo, en fin, de muchas partes, de Pichidegua, de Patagua Cerro, en fin, estoy súper emocionado porque no pensé que iba a resultar como resultó. Más allá de las expectativas que tenía, mucho más allá. Panelistas de primer nivel, muy emocionados. Bueno, destacar, sin desmerecer la participación de los demás panelistas, pero creo que la motivación que me dio Rodrigo Mundaca para seguir en esta lucha es importante. Creo que yo el miércoles pasado estuve en Petorca, o sea, yo vi el sentido, vi, no es un animal muerto, son cientos de animales muertos y cementerios de animales muertos. Y vi cómo también el tema de la falta se viene para esta región, y tenemos que estar preparados acá en la sexta región para enfrentar esta crisis ecológica que se nos viene encima. Tenemos ya hoy día la crisis del agua, tenemos el conflicto del agua, que es otra cosa diferente. Se nos ya encima tenemos toda la deforestación de los cerros. Por lo tanto, yo invito a la gente a organizarse en sus comunidades para poder defender nuestro medio ambiente, para que puedan defender sus territorios, y los invito a que se sumen a nuestra organización ARAO, Asociación Regional Ambiental O'Higgins, para que trabajemos en conjunto por la defensa de nuestro ambiente, por la defensa del agua, de toda nuestra región de O'Higgins y, por qué no decirlo, también de todo nuestro país. Muchas gracias, don Arturo. Ha sido un placer poder estar aquí y ser parte de esta actividad. Muchas gracias. Oye, qué bien, excelente. Ahí está nuestro reportero en terreno, el Nico. Cierto que nos entregaba ahí una gran cápsula con Arturo Sández de Arao. ¿Sí o no? ¿Fuiste para la cumbre, Juanito, o no? No pude ir, ¿no? Estimado. ¿Sí? ¿Fuiste, Jazz? Lamentable. ¿Tampoco, no? Estaba post cumpleaños. Ah, debía tener razón. Oye, ¿qué es lo que se saca en limpio de la cumbre? ¿Qué es lo que se puso, cachai? ¿Cuáles fueron los compromisos que se van a ir tomando para más adelante, cachai? Atención. Sí, o sea, más que un... Porque intentamos, el contexto fue una cumbre de instalar el tema, primera evento que se realiza a nivel regional con esto, que se empiezan a reunir las organizaciones. No fue un encuentro de organizaciones, ni un congreso, ni algo así como para decir que se generó un plan de acción en torno a esto, sino que fue un asunto primero de alertar y de ir conociendo también experiencias y formar un panorama general de lo que es la problemática del agua y cómo está afectando eso a la región de O'Higgins. Hay una cosa de las palabras de Arturo Sández que a mí me gustaría destacar, que es el tema del agronegocio de la palta, que está dejando estragos muy profundos. Ya tiene en la región de Valparaíso, en la provincia de Petorca, tiene la embarrada hace rato, se ha robado completamente el agua, y es un negocio que también se está expandiendo y que están alertando ahí también de las problemáticas que está generando en torno a la región, porque se está viniendo directamente la problemática de las paltas, se está viniendo a la sexta región también. Entonces ahí tenemos una muestra de alerta importante a futuro. Bueno, surgen muchas preguntas al respecto, ¿no? Igual como que claramente creo que falta mucha más concientización y mucha más formación igual, ¿cachai? Porque hay mucha gente que sin duda como que no sabe estos temas, pues. Y además que no se sabe lo más importante, que es el destrozo del medio ambiente, ¿cierto? No se sabe tampoco de qué forma se están haciendo esos negocios, porque yo he visto o he escuchado un par de rumores que el negocio no queda solamente en lo legal, que hay entes involucrados que salen de la legalidad, gente que mueve dinero en el mercado negro, por ejemplo, invirtiendo en la palta por lo mismo. Así que ojo, que eso sí que va a ser una dura lucha. Así es, y también un poco educar sobre el tema, de que la forma de robo que tienen del agua para la industria de la palta, los frutos secos también, que son las nueces, las almendras, que también es un negocio bien sobreexplotado, es que siembran en los cerros, donde ustedes ven que los cerros están llenos de cultivos, es porque hay napas subterráneas. Entonces esa es la forma, los agricultores que están pos el cerro no reciben la cantidad de agua para poder sembrar ellos su cosecha, su siembra en realidad. Y además que ellos pagan también un derecho al agua, que son 2 millones de pesos. Se tiene que pagar un impuesto por algo que no le está llegando, y mucha gente está perdiendo más encima su siembra completa. No, y que pucha, lamentablemente hay empresas que son mucho más grandes que los pequeños agricultores, que finalmente se están robando esto. Dicen, no, esto es mío, ¿cachai? En Graneros, por ejemplo, donde está la Nestlé ubicada, y está ahí en específico porque hay ahí una napa subterránea, y ellos también están filtrando agua. ¿De cuántos años lleva esa empresa ahí? Cacha, increíble. Entonces esto finalmente es un saqueo más que una sequía, pues. ¿Sí o no? Exactamente. Sí, pues sí que es súper heavy, sin duda. Y ojalá poder ver ahí. ¿Hay posibilidad, Jaime, que podamos escuchar la entrevista al compañero Rodrigo Mondaca? ¿Sí? ¿Puede ser o no? Ah, bueno, buenísimo. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Están preparando ahí la entrevista a Mundaka. Cierto que, recuerde, puede escucharla en la página de Radio Manque, www.radiomanque.org. La puede escuchar en exclusiva, cierto, esta gran entrevista que dio acá en la Cumbre del Agua en Rengo. Vamos ahora con... ¿Sí? ¿Se puede ahora? Perfecto. Maravilloso, maravilloso. Pongámosle nomás entonces. ¿Sí? Hola, auditores y auditores de Radio Manque, estamos acá con Rodrigo Mundaka en el marco de la Cumbre del Agua en la región de O'Higgins, aquí en Rengo. Rodrigo, quien es vocero de Modatima a nivel nacional, activista y defensor de los derechos humanos y del derecho de las comunidades al agua. Primero, Rodrigo, queremos que nos cuente un poco cuáles son las luchas que ha desarrollado Modatima en defensa del medio ambiente. Bueno, probablemente por lo que más nos hemos distinguido ha sido precisamente por denunciar el modelo de agronegocio en nuestro territorio, asociado particularmente a la provincia de Petorca, una provincia que está al interior de la región de Valparaíso, un modelo asociado al monocultivo de palto, un frutal de origen tropical que demanda enormes cantidades de agua y que se emplazó en nuestro territorio en suelos que no tienen aptitud de cultivo, en suelos de cerro, que han depredado el medio ambiente, que han agotado las napas freáticas, que tienen sin escurrimiento superficial hace 15 años los ríos Ligua y Petorca. Pero además que cuyos propietarios son particularmente conspicuos políticos y empresarios que se encuentran fuertemente ligados a los centros neurálgicos del poder. Lo que hemos hecho nosotros ha sido precisamente visibilizar el conflicto con las aguas a propósito del agronegocio, instalar junto a otros también y a otras la necesidad de hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano, y también instalar planetariamente la situación del agua en Chile, instalar planetariamente a partir de muchísimos reportajes internacionales que se han hecho en nuestro territorio, el último reportaje de Netflix que acaba de salir, que habla de las guerras por el agua en aguacate, del aguacate, y instalar hoy día planetariamente también lo que vive y padece el pueblo pobre y sencillo de Chile, privado de agua. Hoy día hay una opinión unánime, hay una opinión internacional que señala a Chile como un muy mal ejemplo en materia de agua, como un muy mal ejemplo en materia de la violación sistemática, permanente, diaria, cotidiana de la violación del derecho humano al agua. Y por tanto lo que hemos hecho ha sido precisamente instalar esta situación dantesca, pero también instalar vías de solución que tienen que ver fundamentalmente con una mirada multidisciplinaria y multicriterial para resolver un problema que hoy día compromete la vida de las comunidades. Sobre eso yo quería comentarte la serie Rotten que estrenó recientemente Netflix, el capítulo sobre el cartel, como decía, del aguacate y lo que sale a nivel global. Vemos que hay interés en el extranjero, vemos que hay interés en productoras globales también por presentar este tema, pero sin embargo en Chile los medios tradicionales, la prensa tradicional, le ha dado poco espacio quizás. ¿Cuál es tu visión de eso? En Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación del agua y la tierra. Las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación del agua y la tierra, y con la apropiación del agua y la tierra, o la apropiación del agua y la tierra, han originado la fortuna de los principales grupos económicos del país. Mate, Angelini, Pérez Lloma, Luxi, Piñera. En el origen de su fortuna está la apropiación del agua y la tierra. Y por tanto, la lucha que hemos librado junto a otros movimientos a lo largo de todo el país es una lucha que atenta contra las bases de la desigualdad, es decir, atenta contra las bases de la riqueza de los sectores económicos más poderosos del país. La élite chilena en las últimas 4 décadas ha aumentado su fortuna de manera progresiva y geométrica a propósito de la profundidad que tiene el neoliberalismo en el país. Un neoliberalismo que se instala con mucha fuerza desde la democracia en adelante, que desindustrializa al país, que nos transforma en consumidores y no en sujetos de derecho. Un modelo que en la práctica lo que hace en rigor es privatizar las utilidades que genera la apropiación de los bienes naturales comunes en los territorios, pero socializar las pérdidas. Producto de esto es que estas batallas han estado invisibilizadas durante mucho tiempo. Sin embargo, creo que probablemente uno de los aportes más significativos que ha hecho Modatima, nuestra organización, ha sido precisamente romper el cerco comunicacional, lograr romper y fracturar precisamente la prensa genuflexa, la prensa sumisa, y yo creo que eso ha sido un aporte muy significativo porque eso ha permitido también que la gente pierda el miedo. Últimamente se ha empezado a hablar desde la agenda del gobierno del problema de la sequía, la escasez hídrica y del cambio climático, pero sin ponerle un nombre, ni apellido, ni responsable. ¿Qué te parece ese tema? Tengo la peor opinión del gobierno. Creo que todas las medidas que plantea, todas las iniciativas que plantea, es pura pirotecnia, es como se dice en el argot futbolero, es juego de piernas, porque finalmente este gobierno es un gobierno profundamente comprometido con el modelo privado de agua. Al interior del gabinete hay un gabinete hídrico, con ministros que son dueños de derechos de aprovechamiento de agua, y nosotros lo denunciamos. Nuestra organización fue la que pesquisó el compromiso que tiene el ministro de Agricultura, por ejemplo, con el modelo bursátil de agua. Un ministro que tiene más de 29.000 litros por segundo y que, aunque lo niegue, forman parte del patrimonio, de su patrimonio familiar. Él, en lo particular, tiene derechos de aprovechamiento de agua aquí en el Río Claro, tiene derechos de aprovechamiento de agua en el Teno, tiene derechos de aprovechamiento de agua en Pucón, tiene derechos de aprovechamiento de agua en Aysén y tiene derechos de aprovechamiento de agua en Zapallar. De eso hablamos. Es decir, hablamos hoy día de que Piñera conforme una mesa hídrica nacional para formular una política hídrica nacional, pero con los dueños del agua, donde los movimientos sociales no participan, donde la gente que le ha puesto el pecho a las balas no participa, donde la gente que ha dado cara en los territorios no participa. Y eso nos parece bastante impropio. Nos parece bastante impropio que a Piñera lo hayan premiado, bueno, en Estados Unidos por su compromiso con el medio ambiente, en circunstancias que sabemos que para ellos el medio ambiente es objeto de lucro, usura y exclusión. Oye, sobre eso que mencionaba, ¿tú crees que las comunidades pueden esperar algo de esta COP25? Nada, no, la COP25, yo creo que lo hemos dicho, yo creo que Piñera está en un tremendo problema, güey. Y yo creo que está re arrepentido de ser hoy día el país anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático, porque la Cumbre de Cambio Climático se va a dar en un marco muy particular. El último premio Goldman 2019, Alberto Curamil, autoridad mapuche, el lonco Curamil del Lofo Radalco, hoy día se encuentra encarcelado desde agosto del 2018. El fiscal que sustancia la causa pide 50 años para el lonco Alberto Curamil, 50 años. No se firma el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú tiene por finalidad transparencia a propósito de proyectos que impactan el medio ambiente y participación ciudadana, pero también protección para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. La Cumbre de Cambio Climático se da a propósito de un modelo de privatización y mercantilización como no existe otro en el mundo en materia de agua. Se da con 7 familias que son dueños de todos los recursos bentónicos del país y se da con 28 termoeléctricas de carbón que han provocado ecocidios generalizados, particularmente en esas mal denominadas zonas de sacrificio, donde algunos hueones tomaron la decisión de sacrificar al pueblo pobre y sencillo. Por tanto, me parece que la Cumbre de Cambio Climático tiene por propósito lavar la imagen de un gobierno que es un gobierno profundamente depredador, con un gobierno que es profundamente extractivista, que privilegia el extractivismo por sobre la vida de las comunidades. ¿Quiere escuchar la entrevista completa? Recuerde ir a la página de Radio Manque, www.radiomanque.org. Heavy, heavy, por loco. No, pues no podría, por supuesto, porque finalmente casi te lo cuenta todo. Gracias al liderazgo del presidente Piñera. Siempre me equivoco. Oye, que viene próximamente a Graneros cuando se inaugure el paso nivel. ¿Viene Piñera? Oh, sí, pues. Ay. Uy. Se viene. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero el Mundaca, ¿cierto? El compañero Mundaca tuvo hace tiempo un encontrón ahí con el ministro de Agricultura, con el señor Walker, ¿cierto? El hermano de esta dinastía Walker, ¿cierto? Que es meramente de la DC, ¿cierto? Que, bueno, ahí él mencionaba que él era miembro de una empresa del campo, ¿cachai? Agrícola, que eran dueños de 29.000 litros de agua por segundo, loco. Y nos piden que nos bañemos en 3 minutos. Vayan a lavarse la raja. Y si no pagáis el agua, te la cortan. Claro, ¿no? Y más encima, hace súper poco salió un reportaje sobre que los cuicos, por ejemplo, de Las Condes, ¿cierto? Se estaban colgando al agua para pagar, sí, ¿cuánto? ¿500 pesos de agua, weón? Mil y tanto le sale la boleta. ¿Cachai o no? Sí. Entonces esa weá finalmente, weón, puta, da impotencia porque somos los pobres los que después cagamos por... Es que ¿cachai? Es por lo mismo, porque ahora recién está despertando la gente con todo este tipo de información que está saliendo a flote. Pero esto viene de años, de generaciones. Por eso ellos tampoco quieren soltar el monopolio de todo lo que es la política, porque se destaparían todos los negocios truchos que tienen ellos por dentro, ¿no, Juanito? Negocios truchos. Hablando de negocios truchos, sí, pues, exactamente. Sería la hecatombe. Pero, ¿qué pasa? El trabajo que tiene que hacer ahí el pueblo, ¿cierto? La organización que se está empezando a tejer ahora como un gran micelio, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que estar atentos, lo que tenemos que empezar a apoyar. No criticar tampoco, o sea, y no estar haciendo mala difusión de las cosas que está haciendo, por ejemplo, el movimiento estudiante al evadir el metro, o también el llamado a asistir a estos eventos como la cumbre, porque proporcionan el ingrediente secreto que necesita el pueblo para por fin empezar a derrocar a esas personas que nos tienen a nosotros en la miseria. Exacto. Ya, ahí me dice el Jaime que redondé, no sé si estoy porque estoy más gordito, ¿cierto? Pero que perfecto, que redondeemos. Finalmente, ¿cuál es la misión, chiquillo? Estar atento a las nuevas convocatorias. Sí, que la gente se atreva, que la gente se atreva a hablar, que dé su opinión, que todos tenemos un derecho. Exacto, exactamente. Pagamos impuestos, tenemos que pagar todo al final. Se paga todo. Va en la esquina, tenéis que pagar en todos lados. Para el pueblo no se da cuenta que le roban el dinero y siguen defendiendo a aquellos que le roban el dinero. Así es. Y una de las razones por la cual hoy estamos tan felices también es porque el Tribunal Constitucional declaró admisible que la profesora del norte, ¿cierto? Antofagasta, creo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pudiera retirar su fondo del FP. Ya, me está retando el Jaime, así que vamos a una pausa musical. ¿Qué se nos viene, Jazz? Estamos con 2 minutos, ¿o no? Sí. Dos, coincidió todo. Minuto Soler, olor a campo. Eso. La sangre panquera, ¿cierto? Le jugó una mala pasada a la Jazz. Vamos a la pausa musical, quédate en sintonía de Radio Mankir y el peor en nada. A través del viento, como el consejo llega a mi peuma y lo entiendo. Más fuerte está latiendo aquí dentro. Te abrazo con mi aliento, siento eterno este reencuentro. En mi manta permanece tu olor, valor, calor. Canta mi piuque como pajaritos cuando amanece. Olor a cazuela y tortilla de recuerdo. Harina tostada, carne ahumada y mate con boldo. La tierra húmeda, nehuémeda, me cura de la enfermedad. En la ciudad no es vida, urbanidad crece. El campo deprecia, si matas a quien te da de comer, todo desaparece. No solo árboles y animales están en extinción. También el respeto, honestidad y sentir de corazón. Oler para volver así, envolver mi ser con eso que no todos ven. Olor a campo siento, me limpia por dentro. También limpia mi pensamiento. El chachay crew juega con el fitbun. Fortalece mi espíritu. Olor a campo siento, me limpia por dentro. También limpia mi pensamiento. El chachay crew juega con el fitbun. Fortalece mi espíritu. Oler profundo con los ojos cerrados. Porque si lo abro veo la tierra que han robado. Oler para poder sentir, sentir para vivir, vivir para decidir. Presiónate click y sácate el chip. En el campo se respira, en la ciudad se aspira. Y a tu añinchir, el huesarehuen se retira. Permiso pido para poder pasar. Te trajemos que muda y purrún para poder hablar. Ni en Winkul, ni en Kurra, ni en Leucucha. Y en coma, huirán tu com, ni en que. Fure ni a ver, namutu calo con tu ninche. Fe y muta fe y en tu, ni a tu aninche. Olor a campo siento, me limpia por dentro. También limpia mi pensamiento. El chachay crew juega con el fitbun. Fortalece mi espíritu. Olor a campo siento, me limpia por dentro. También limpia mi pensamiento. El chachay crew juega con el fitbun. Fortalece mi espíritu. Es simple, la felicidad es algo simple. Deja de creerte el elegido y ser sensible, humilde. Porque es lo que nos sirve, así nuestra cultura cultiva espíritu firme. Tocando a pies pelados la tierra, saludando la piedra, oliendo la hierba. Hierve el agua del mate, al lado del contrario, es esta buena conversa. Y en el humo me perfumo, vuelo y vuelo, donde mis abuelos, donde era libre el suelo. Robo de tierra es negar el derecho a existir, pero nunca nos negarán el derecho a sentir. Unido a lo nuestro como un trenzado, oliendo el campo camino hacia mis antepasados. Tan lejos que está muy cerca, lejos te valoro el triple, en ti mi alma piensa. Olor a campo siento, me limpia por dentro, también limpia mi pensamiento. El Chachai Cruz juega con el Fitbun, fortalece mi espíritu. Olor a campo siento, me limpia por dentro, también limpia mi pensamiento. El Chachai Cruz juega con el Fitbun, fortalece mi espíritu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ajá, ajá. Left full cantue, ya. Olor a campo. Ser un libertario con la fuerza en el beat. Ya, estamos de vuelta entonces, ¿no? Sí, estamos de vuelta, por supuesto, el segundo bloque del Peor es Nada. ¿Te gustó el tema, no? Sí, excelente. Está buenísimo, buenísimo. ¿Te gustó la canción? Le metí a Mapuzungún y todo, Soler. Luanco, por loco. Luanco. Grande, Luanco. Luanco, Minuto Soler. ¿Ah? Es un clásico. Rap en Mapuzungún. ¿Sí o no? École, pues, école. Qué lindo, por supuesto, que se manifieste y que se resista, sobre todo enseñando esta lengua que es nuestra. Bueno, o sea, no es nuestra, pero es una lengua que no se puede olvidar jamás. ¿Mm? Exacto. Para el norte ya no hay tribus ya que estén defendiendo, se han entregado al sistema totalmente. Exactamente, así que excelente, excelente que se siga difundiendo. Oye, estoy con números de rifa del taller Admoen, que el sábado pasado tuvo un tragún súper lindo en el Día de la Raza, ¿cierto? Cuando se conmemora que nos descubrieron y nos invadieron. Raro el día, raro malo, el día. Malo, porque al fin y al cabo ni siquiera nos descubrieron, ellos estaban perdidos. Los indígenas los salvaron y gracias a ellos llegaron a estas tierras. Y vinieron por el oro. Como ese meme. Como el meme. Vine buscando cobre y encontré oro. Y encontré oro. Ciudades de oro. Tenemos una clase de historia aquí con el Jaime. ¿Qué pasó cuando descubrieron el continente? ¿Un asado? ¿Sí o no? ¿Un asadito? No, ese, o sea, es un tema ya que daría, pero para muchos, muchos programas. Yo lo único que mencionar, no, para no desviarnos tanto del programa. ¿Ya? Obviamente hablar de descubrimiento ya como que no va, y menos mal que cada vez se menciona menos todo eso de Día de la Raza, de Encuentro de un Mundo, de Descubrimiento de América, de las glorias de Colón, Día de la Hispanidad y toda esa basura, porque en realidad... Se tendría que hablar de invasión. Claro, las cosas tienen que ser como son y la historia sirve para eso, y fue una invasión, fue el inicio de un saqueo y fue el inicio también de la destrucción de los pueblos originarios en América Latina. Solo una cosa para ir entendiendo a veces ciertos procesos. En Ecuador no le llaman como le llamamos acá Día de la Raza. Y es muy interesante cómo las sociedades nombran a su fecha y cómo se relacionan con el pasado. Ecuador, que tiene una masa de población indígena súper importante, y que fue esa masa indígena la que le dio sustento, le dio cara, le puso corazón a las protestas de las últimas semanas. En Ecuador le llaman el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Y tiene mucho más sentido que claro, hacerle honores al invasor. Solo eso. Oye, resistencia. Esto es para un programa entero, ¿ah? Sí, cada así tema que hemos tratado estos últimos días hemos estado como... Y es difícil tocarlos todos tan profundamente. Sí. Así que vamos a hacer rapidito. Super ejecutivo, por supuesto. Una de las noticias más nefastas que se vivió en la semana anterior, chiquillos, por supuesto, fue esta posible libertad condicional que podrían tener 15 reos de Punta Peuco. Estamos hablando acá de presos que están ahí por torturar, por matar o por violar. Y en Punta Peuco, encima. Y en Punta Peuco, que es un hotel de 5 estrellas. Exactamente. ¿No? Sí. Yo creo que no están sufriendo nada. Yo, por lo que veo, parece que nada. Los más enojados son ellos, que se van a ir de ese paraíso, dicen. Dicen, pues, ¿cachai? Pero al finalmente, bueno. ¿Qué pasó? Aquí, Gendarmería, ¿cierto? Reconoció que sacó dos documentos para informar el cambio en los requisitos para que se pueda acceder a la libertad condicional, ¿cierto? Pero esas directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares. Por lo mismo, anunciaron una investigación para perseguir responsabilidades administrativas. Acá, generalmente, se postulan presos para que puedan conseguir esta tan famosa libertad condicional, que es un beneficio para que tú estés en libertad, ¿cierto? Y que ante cualquier cagazo que te mandí, de nuevo para la cárcel, ¿cachai? Es una cuestión así, ¿ya? Entre estas postulaciones se encontraron 15, los cuales eran de reos de Punta Peuco que están condenados, recordemos, ¿cierto? A más de 100 años. A más de 100 años, compadre. Para estar 100 años en... O sea, imagínate, weón, para estar 100 años en la cárcel, en este país de mierda, weón, cuando a los ricos le dan 2 años con cuea o clases de ética, ¿cierto? Claro. 100 años es mucho, tenés que ser un weón muy malo, ¿cachai o no? Entonces, imagínate, ¿cachai? Entre estos tres presos de Punta Peuco que posiblemente puedan tener libertad condicional, ¿cierto? Está nada más ni nada menos que el señor Álvaro Corvalán. Álvaro Corvalán, ¿quién fue este señor, cachai? Que uno lo ve con esos ojos tan penetrantes, ¿cierto? Este señor fue condenado a cadena perpetua, loco. Como autor del homicidio del carpintero Juan Mundaca en 1984 para encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Así también, ¿cierto? Corvalán, ¿cierto? Fue también condenado por su participación en el montaje denominado Operación Albania, entre una larga lista de crímenes. O sea, este compadre tiene cualquier muerte encima. Claro, tranquilito el hombre, ¿no? Pero es educado, entonces... No sé si ustedes recuerdan, pero hace tiempo entró un cabro anarquista a la cárcel y que se estaban topando con este weón, ¿cachai? Con el Corvalán. Sí, sí. Y que el loco, ¿cachai? Lo reconoció al toque, pues, weón. Sí. Y le dio un feroz cabezazo al Corvalán. Así, sí. Ese. Fue noticia eso, hace como tres años atrás, parece una cuestión así fue, ¿cachai? Fue sobre un famoso caso bomba que se dio hace años atrás, ¿ya? Ah, el caso bomba, sí, acuerdo. Sí, pues, ¿te acuerdas ahí? Así también, ¿cierto? Carlos Herrera Jiménez, quien también está postulando a la libertad condicional, ¿cierto? Fue condenado a presidio perpetuo también, el año 2004, como autor material de los asesinatos del líder sindical Tucapel Jiménez y un dirigente demócrata cristiano, además de otros crímenes en Pisagua. Carlos Herrera Jiménez, otro más que es postulante a la libertad condicional, ¿cierto? Que da cierto gendarmería. ¿Por buena conducta? No, olvídate, pues son personas nefastas, po, weón. Calla, presidio perpetuo, po, weón. Y Miguel Karnov, ¿cuántos años tienen? 600 años de cárcel, ¿cachai? Caleta. 600 años de cárcel, va. 5 vidas más, 6 vidas más. Mira, entre los tres más, bueno, más importantes, vimos dos ya, ¿cierto? Corvalán. De los más pesados. Herrera, que son casos simbólicos, ¿cachai? ¿Dónde está por la olla? También está este nefasto ser también llamado Miguel Stay Reino. El Fanta. Ustedes saben quién es el Fanta, ¿no? Ustedes saben quién es el Fanta, ¿no? ¿El Fanta? El Fanta. No, casi que el Fanta. ¿Quién es el Fanta, sabe? El Fanta es famoso generalmente por ser un traidor. Por ser un traidor porque él perteneció al Partido Comunista. ¿Ya? El Fanta. El Fanta, po, compadre. ¿Ahí viene el nombre, el Fanta? Ahí viene el Fanta, po. Ahí es, el apellido, o sea, el apodo. Exactamente, po, ¿cachai? Porque el loco, de hecho, según su libro, ¿cachai? Que se lanzó solamente el año pasado, creo. Historia de una traición, ¿no? Nos cuenta que este ser, el Fanta, ¿cierto? Miguel Esteg Reino, era un cuadro político del PC súper fuerte que mandaron para la Unión Soviética para hacer cursos cuando estaba en el tema de la Guerra Fría, ¿cierto? Y finalmente pasó el golpe, dictadura, y este compadre se cambia la chaqueta, pues, weón. ¿Cachai o no? Donde calienta el sol. Claro, pues, weón, para salvarse la raja finalmente, ¿cachai? Y traicionó a su propio ex compañero del PC. Y a él, a Miguel Esteg Reino, ¿cachai? Se le atribuye el caso degollados, que son los profesores que... Ah, sí, sí, me acuerdo. No, maldito. Sí. Maldito, po, weón. ¿Dónde está? Nantino, Parada y Guerrero, ¿cachai? Que fue, bueno, uno fue parte de la vicaría de la, solidaridad, ¿cierto? Ese fue Parada, ¿cierto? Y Natino fue profesor y Guerrero también, creo. También fue un profesor, ¿cachai? Luego de darse a conocer el listado, las reacciones no tardaron en llegar. Gendarmería está cometiendo, por supuesto, una cuestión nefasta, pero nefasta, ¿cachai? Al darle posibilidades para que estas personas que son tan... Personas que ya perdieron hasta su condición, man, de ser personas, ¿cachai? Y que dicho sea, de paso, ¿cachai? No han perdido esta pensión que le entrega el ejército, ¿cachai? Porque no lo han degradado, ¿cachai? No han perdido el rango del ejército. Entonces le siguen llegando, ¿cachai? Pensiones millonarias a estos weones, así, harta plata, weón. Y están en la cárcel los weones, ¿cachai? Ahí salió la diputada comunista Carmen Hertz señalando que la posibilidad de que un grupo de criminales o también genocidas, ¿cierto?, estén postulando a las libertades condicionales es un grave peligro, agregando también que esto vulnera la ley sobre libertades condicionales. Nos cuenta, por ejemplo, ¿cierto?, de que esto es extremadamente grave porque para nosotros, ¿cierto?, y así quedó claramente establecido en la ley sobre las libertades condicionales en la modificación al decreto ley 321, que la libertad condicional es un beneficio carcelario, no un derecho, ¿cierto? Es un beneficio que no extingue la pena, que no la cambia, sino que modifica la forma en que esa pena se cumple, explicó la diputada Hertz. O sea que le tiraron flores. No, mal, po, porque finalmente, ¿cachai? Estas personas no pueden ser. Por eso, ¿cachai? Le están tirando flores a la situación que está ocurriendo, para que no suene feo. Exactamente. Disfrazando todo. Exactamente. Mira, salió Nelson Caucoto. ¿Ustedes lo conocen o no? Nelson Caucoto. Nelson Caucoto es el abogado especialista en derechos humanos, ¿cierto? Quien dijo... quien también, cierto, es querellante en varios de los casos en que están involucrados estos ex militares. Sostuvo que hay puntos de la normativa que no quedaron claros. Dice, la idea era actualizar las normas en que los delincuentes, cierto, comunes tengan un trato distinto a los de lesa humanidad. En lo que se quiso precisar ahora, que yo entiendo, ¿cierto?, que no quedó muy claro el fundamento filosófico base de la libertad condicional, que es la rehabilitación. Y estos tipos no están rehabilitados y finalmente ni siquiera se arrepienten de los crímenes que han hecho. Se ríen, ¿cachai?, todavía de eso. No, esto realmente es heavy. Es heavy y sin duda súper, súper, súper grave, ¿cachai? A ver qué pasa ahí. Y y hacer presión igual, pues, ¿cachai? Mira, entre ahí están los 15 que están postulando propuestos a libertad condicional. Está los tres casos más simbólicos que les comentaba, ¿cierto? Carlos Herrera, Miguel Estay, el Fanta, ¿cierto? Está Álvaro Corbalán, está José Torres también, Juan Vial, está Erasmo Vega también, Juan Vidal también, todos ex militares y traidores de la ex dictadura militar. Heavy, heavy sin duda. Lo que les comentábamos también al principio, que estamos felices porque el movimiento indígena logró en Ecuador, ¿cierto? Que se derogara, ¿cierto? ¿Cuántos muertos? ¿Seis? Siete muertos, subió la cifra, po, ¿cachai? Y finalmente fue... Lamentable. Lamentable, po, ¿cachai? Porque qué pena, ¿cachai? Que para que se puedan lograr cambios, weón... Hay que hacer sacrificios tan grandes. Es que sean sacrificios tan grandes, po, ¿sí o no? ¿Qué nos dice el Jaime? Yo veo que está moviendo la mano, está haciendo como mímica. ¿Qué pasa? Ah, ya, perfecto. Se cierra el bloque entonces, señores. ¿Qué pasó? Finalmente, loco, ¿saldrán en libertad estos tipos? Yo creo que sí. Yo creo que les van a dar el favor si al fin y al cabo... Sí, es probable que se lo den. O sea, años haciendo lo mismo. Años. Bueno, ahora, circo nomás. Para que estemos un poco más esperanzados, ¿cierto? Estas postulaciones van a ser investigadas. Sumariadas también, por supuesto, porque finalmente, claro, estos tipos no pueden salir, pues están en cadena. Al final, Sammy, ¿cuál es la diferencia de que estén en un hotel a que estén en su casa? Yo creo que no pueden salir, porque no pueden libremente caminando por la calle. O sea, en el hotel no pueden seguir matando gente, ese es el tema. Pero van a cumplir arresto domiciliario y van a tener las mismas comodidades, entonces... Qué terrible este país, weón. Qué ¿sí no? Injusticia por ambos lados, en realidad, dentro del tema. En Perú, al menos, loco, todos los dictadores se mueren en la cárcel. Eso es un reflejo súper importante. En China los matan. Aprender. En China los fusilan. En China los fusilan, cacha. Vamos a un temita, entonces. ¿Qué se nos viene, Jazz? ¿Qué se nos viene ahí usted que ve? Inti Illimani, exiliada del sur. La exiliada del sur, entonces. Sí, bol. Sin la sintonía de Radio Mankey y el peor en nada, estamos de vuelta. Destruye una caminata y en una calle de... Atención, el siguiente mensaje puede herir susceptibilidades. Rogamos esconder a los fachos y a los graves que tenga cerca. Todos los martes de 20 a 21 horas en tu Radio Manque. No te pierdas otro estelar de Peor es Nada. Contingencia, humor, información y rock. Bajo la conducción de Sammy Bahamonde. Ya, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, por supuesto, en el Peor en Nada. Siendo... ¿qué hora son? 21:43. Estás en Radio Manque, sintonizando en la www.radiomanque.org o también tu app de celular Radio Manque, que puedes descargar en Play Store o Google Play. Sigue descargando, por favor, la app, ¿ya? Oye, Jaime, ¿tenemos radio en la calle, en terreno mañana o no? ¿Ah? ¿Hay una cosa ahí especial? ¿Bomba? ¿Bomba? ¿Bomba? Sí, así es, tenemos tremendo evento para mañana, aprovechemos de pasar ahí el dato. Mañana radio en la calle, en la Plaza de los Héroes, a las 7 de la tarde. Un espacio de la coordinadora Antiapec, que va a estar ahí apañando, por supuesto, Radio Manque, para informar a toda la gente de Rancagua que esté por ahí pasando, saliendo de la pega, por ahí pasando por el centro. Se va a encontrar con algo de bulla en la plaza y un grupo ahí que va a estar comunicando, informando, conversando y debatiendo sobre lo que es la PEC, qué es lo que se viene, cómo nos afecta a nosotros como pueblo, lo que es la PEC, en qué consiste y qué podemos hacer también, y cuál es el calendario de protestas para abordar también lo que es esta cumbre de los magnates del mundo. Viene Trump, viene el presidente de China también, van a estar ahí organizando sus negocios, van a estar preparando, organizando, puliendo lo que es la dominación, lo que es la explotación de los territorios, lo que es el saqueo de nuestra América Latina para llevarse los recursos para las principales economías del mundo y seguir acrecentando ese 1% más rico que está dejando la embarrada, pero la embarrada brutal en el planeta Tierra. Así que frente a eso, que va a tener como epicentro en Chile, no nos podemos callar y todos los territorios se tienen que levantar, y Rancagua también va a ser parte de ese levantamiento con un granito de arena desde mañana, que empieza a agitar los motores para esta protesta que va a ser mañana, recordemos. Radio en la calle, eso va a ser radio en la calle, en la Plaza de los Héroes, desde las 7 de la tarde. Excelente, entonces mañana desde las 6 y media, Radio Manque, bueno. En terreno, compadre, en la calle, en la y dieta. Vayan a apoyar también, pues chicos, eso también. Vayan a apañar, por supuesto, van a ver bastante buena información sobre una actividad que no se ha nombrado mucho, ¿cachai? Que es el APEC, ¿cachai? Que es un... es una cumbre de presidentes neoliberales que, pucha, han sacado las políticas más nefastas para todo el área yala, pues, bueno, sobre, más aún cuando estamos en temas de crisis climática, bueno, ¿cachai? Y van a ir personas tan nefastas como Trump, ¿cachai? Que se negó a firmar el Acuerdo de París. Sí, por ejemplo. Se retiró. Entonces, bueno, lo que le estábamos comentando, ¿cierto? Es en el Ecuador, ¿cierto? Que estamos felices porque finalmente, al fin, el movimiento indígena, ¿cierto? Triunfó. Triunfaron días, semanas con protestas, con marchas, ¿cachai? Con tragedias. Con tragedias. 7 lamentables vidas que se perdieron ahí, pero que entregaron todo, pero todo, todo, todo, hasta bien como estaba mencionando Juanito, ¿cierto? Hasta vidas humanas, ¿cachai? Por esta gran injusticia, que es el paquetazo neoliberal del traidor también, Lenín Moreno, presidente nefasto, ¿cachai? Que hace menos de 3 años atrás, ¿cachai? Abrazaba el socialismo y ahora se pone de lado de los presidentes neoliberales del continente, ¿cachai? Entonces, finalmente, ¿qué pasó ahí? Después de días, semanas en protesta con una policía totalmente reaccionaria que lanzaba gases lacrimógenos por todos lados, ¿cachai? Hasta un toque de queda, vos, compadre. Un toque de queda. Militares en la calle, ¿cachai? Terrible situación. ¿Sí, no? ¿Sí o no? La gente de Quito empezó el movimiento y lo siguieron los demás. Y que incluso el gobierno tuvo que hasta trasladarse, ¿cachai? Desde Quito hasta otra ciudad, no me recuerdo cuál. Guayaquil se tuvo que esconder, porque la palabra es, se fueron a esconder allá porque ya no podían gobernar en Quito, po, weón, ¿cachai? Porque ponían en peligro su vida, po, ¿cachai? Y es que finalmente esto nos demuestra que con el pueblo no se juega. Lamentablemente en Chile tenemos que aprender mucho de igual esto. Sirvió bastante porque el diálogo trajo humo blanco a Ecuador. El gobierno acordó un nuevo decreto que se dejará sin efecto, el decreto que quitaba los subsidios de los combustibles y que había provocado la crisis. Exacto. Todo esto partió con el paquetazo neoliberal, como les comentaba, que imponía, ¿cierto?, el presidente Lenín Moreno y su gobierno. Y entre ellos estaba el famoso decreto 8883. ¿Cierto? Del paquetazo de reformas que suponía el fin del subsidio a los combustibles, ¿ya? Ecuador amanecía con la noticia más esperada. El presidente Lenín Moreno derogaba el decreto 883, el paquetazo de reformas neoliberales, ¿cierto? Que ponía fin al subsidio a los combustibles. Ustedes saben que los combustibles están caros en todo el mundo, ¿cachai? Y este subsidio como que respaldaba, ¿cachai?, a los más pobres a que pudieran seguir trasladándose, transportándose, ¿cachai? 1000 veces repitió Lenín Moreno que no iba a retirar la medida, firme en su posición. Nunca se dio ni un centímetro. Oye, más. Sabi, ¿cachai? Y esa noticia no es menor porque al fin y al cabo es como un ejemplo para que el pueblo también se dé cuenta de que si se une, pueden hacer grandes cosas. ¿Qué pasó en Ecuador? No solamente el pueblo ciudadano como tal, sino que personas que pertenecen a movimientos indígenas, por ejemplo, ¿cierto? Llegaron hasta las ciudades, bajaron, como se decían ahí, a protestar lo mismo, y por eso después hubo una repercusión sobre todo. Pero ¿qué pasa acá? Acá en Chile, ¿qué pasa? Los que arriesgan, los que se manifiestan son los menos. Y más encima, el mismo pueblo los tira para abajo. No, acá en Chile, man, te suben todo y nos quedamos mansitos. ¿Qué pasa? Yo leía comentarios de videos que mostraban cómo los estudiantes evadían el metro. Y decían, oye, pero estos estudiantes, está puesto que ninguno tiene promedio sobre 6. Oye, esos estudiantes son unos vándalos. ¿Y qué cosa? Pero la gente aquí en Chile ya está muy, muy adoctrinada porque ya se llevan más de 30 años haciendo lo mismo. O sea, los presidentes neoliberales que ahora están en los otros países del continente, están intentando hacer en un periodo de 3-4 años lo que los que siempre han mandado en Chile hicieron con más de 30-40 años. Po. ¿Qué pasó? La gente se dio cuenta de inmediato que eso no podía estar pasando, pero acá, como ya llevan harto tiempo, es toda una generación detrás, una generación que son los que ahora tienen 30, 40 años, 50 incluso, son esos mismos que están acostumbrados a que les vendan todo, a que se tienen que esforzar el doble, el triple, porque las cosas se las llevan uno solo. Pero en otros países no, pues no es así. Y se están dando cuenta. Entonces, el llamado que hacemos acá es a seguir informándose, a seguir luchando, a dar la opinión, como decíamos antes, porque cuando hay unión, todo se puede. Y el ejemplo pasó también acá en Chile con los medidores, ¿se acuerdan? Un tema parecido. Con los medidores inteligentes, ¿qué pasó? ¿Qué ganamos si subieron la luz? Igual subió la luz. No sé si ganamos. Igual subió, sí, igual subió. Bueno, sí, lo que menciona el Juan no es menor igual, porque igual sí, como bueno. Que yo siento que aquí estamos como en una dictadura del miedo, ¿cachai? Dictadura del miedo, ¿cachai? Que finalmente, pucha, vivimos con miedo, ¿cachai? No, es que nos vayamos para tal marcha porque pueden pasar esto. Si te sacan fotos o te ven si, en algo. Si te sacan fotos, claro. O que estás en una pega, ¿cachai? No podés ir porque te pueden cortar, sí, ¿cachai? Hay. Entonces, claro, y en Ecuador, ¿cachai? Vimos por los videos, fotos, ¿cachai? Que salían, pero en masa, loco, miles de personas, ¿cachai? Que lamentablemente, claro, como bien dijo el Juan igual, ¿cachai? Fue con tragedia, pues, weón. Así es. ¿Cachai? Que oye, que todo este decreto, ¿cachai? Al fin se bajara, costó vida, pues, weón. Y eso nos puede dar un reflejo, ¿cachai? De lo tan difícil que es cambiar el mundo. Y algo que rescatar también es de que los militares apoyaron la protesta del pueblo y los defendieron de la policía. Hubo un enfrentamiento también en las calles de Ecuador de los militares con la policía. Super heavy. La policía sí. Se ponía la capucha, o sea, se ponía la... La policía estaba por el gobierno, claro, y los militares gobierno, por el pueblo. Que eso me llamó mucho la atención. Ver gente uniformada luchando en contra... Finalmente los soldados en todos los países son personas pobres, pues. Y los mandan para el choque. Los pelados que le llaman acá. Lógico, pues, porque al final... La carne de cañón. Claro. Yo creo que eso también tiene que haber ayudado bastante al pueblo de que tuvieran del lado militar un poco de apoyo. Claro, porque igual los policías iban en masa. Rompieron con ese. Exactamente, paradigma. Entonces, claro. Así es. Exactamente. La gente se sintió un poco más valiente. ¿Te imaginas aquí en Chile una protesta? Los militares. Que sumen los militares. Ayudando al pueblo. Difícil. ¿Podríamos llegar a eso? Oye, la decisión, ¿cierto? De bajar el decreto 883 de Lenín Moreno se produce poco después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ¿cierto? Protagonista de la revuelta desde que se sumó a las protestas del 5 de octubre, iniciara el diálogo con el gobierno. Tras el acuerdo público con el presidente Lenín Moreno, una comisión trabaja en la redacción del decreto que lo reemplazará, explican desde la CONAIE. Festejamos la victoria, pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad, dice, añadían desde la organización indígena. Ahora, yo tengo una pregunta acá, ¿por qué toman relevancia las personas indígenas con este decreto? ¿Cachai? Jaime, ¿tú sabías eso o no? Es que... O sea, en Ecuador cualquier protesta que tenga un componente popular va a ser una protesta donde el protagonismo lo va a tener las comunidades indígenas. Pero recordemos que Ecuador es un país que tiene una amplia nacionalidad, identidad de indígenas que convergen y que están muy organizadas también. Pues entonces ahí... Hay un proceso de décadas que tiene que ver con quienes han levantado también estas protestas, que son la CONAIE, que es la Confederación de los Pueblos Originarios del Ecuador. Entonces recordemos ahí, tiene una mayoría también importante quechua, tiene una población importante de indígenas de la Amazonía, los chuar, entre otros. Entonces ellos tienen un proceso organizativo muy profundo que le ha permitido también... De esa forma poder coordinarse. Porque cuando ellos plantaron, vamos todos a Quito a protestar, de todos los sectores del Ecuador, la CONAIE llevó a las comunidades para protestar y copar Quito y en definitiva ocuparla completamente. Entonces ahí hay un factor también determinante y es el arrojo también que tienen las comunidades indígenas, o sea, estos subsidios que también que afectan a los sectores más pobres. Y cuando hablamos de los sectores más pobres, quizá los más excluidos dentro de los excluidos están la población indígena. Entonces son los que reaccionan más visceralmente también frente a este tipo de recorte. Quizá al trabajador urbano de Quito, al oficinista de Quito, también le iba a afectar este recorte y también iba a protestar, pero a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas de otros lugares, realmente iba a ser dramático esta alza en el precio de los combustibles. No, o sea, una realidad sin duda súper cruda y súper dura. Ahora, hay que ver bien que esta mesa de negociación entre el gobierno y la CONAIE, como mencionaba Jaime, ¿cierto?, va a ser auspiciada por la ONU, ¿ya? Ay. Y está formada por 9 voceros designados por los pueblos y también nacionalidades indígenas, ¿cierto?, y 6 voceros del gobierno. Ojo ahí, ¿cachai? Según la ONU, Ecuador, ¿cierto?, la mesa técnica está operando de forma eficaz. 9 de los indígenas, 9 del... No, 6 del gobierno. Igual buen número, ¿cachai? Porque realmente están teniendo... ¿cómo se llama? La mayoría en la mesa, ¿cachai? No es menor. No, ¿cachai? Para nada. Para nada, pues. ¿Qué nos enseña todo esto, cabrón? ¿Cachai? Yo veo que finalmente, bueno, el pueblo y más aún el pueblo del Ecuador, ¿cierto? Recuerda. Y esto va a afectar sin duda la próxima candidatura presidenciales en el Ecuador. Esperemos que no salga de nuevo Lenin Moreno, ¿cachai? Ahora, lo más curioso es que en venganza, creo yo, ¿cachai?, mandaron a detener al expresidente Rafael Correa en Ginebra, weón, ¿cachai? ¿En serio? El contrincante de Lenin Moreno, así. Por temas de, no sé, por corrupción, todo eso. ¿Cuál de los anda peor? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos los videos cuando el presidente del Ecuador, ¿cachai?, mencionaba ahí, ¿cachai?, que todas estas protestas, todas estas marchas están financiadas por Nicolás Maduro y por Rafael Correa. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que tenía todo este delirio paranoico con esos dos presidentes. Claro, cuando inculpaba, como lo hacen habitualmente, ¿cierto? Sí. Claro, exactamente. Bueno, esto finalmente creo que se concretó y Lenin Moreno no se iba a quedar de brazos cruzados y mandó a detener a Rafael Correa a Ginebra, que es donde está exiliado, ¿cachai? Porque finalmente recordemos que Rafael Correa no está en el Ecuador desde que salió el caso de corrupción en su país. Heavy, crudo, pero hay que sacar las mejores lecciones sobre esto. ¿Qué nos enseña esto, cierto? Que Chile queda bastante aún para que nos juntemos todos, y más aún cuando desde el mismo pueblo te tiran para abajo cuando queráis. Cuando el mismo pueblo es como receloso y envidioso. Sí, pues, funcionan como guardianes de los ricos, ¿cachai? Tirando para abajo, criticando, ¿no? Y que todos son lo mismo, ¿cachai? Cuando no es así la weá. Que se alegran cuando su jefe cambia el auto y ellos. Y gracias como, a ellos. Como dijo Pilar Sordo, en Chile es el único país de Sudamérica en donde la gente se alegra porque al otro le va mal. Mira, también. Esa weá, sí. Pues, weón. No, si estamos en un país, pero especial, siempre, sin duda. Siempre tenemos premios raros. Exacto. Oiga, ¿Jazz tiene un bloque para hoy usted o no? ¿Qué nos puede presentar? Ah, bueno. ¿Ah? Estamos en el bloque de la Jazz. Podríamos ponerle una cortina especial ahí para que la Jazz nos cuente. Mientras Jaimito está viendo el rating. ¿Cómo está el rating, Jaime? Está excelente, muy bien. Oye, le mandamos un saludo a los que están sintonizando. El peor es nada, po. Ahora siendo las 22 horas en punto, mira, en punto. Oye, que se pasó rápido la hora. Se pasó rapidísimo, ya estamos finiquitando. Ya recuerde que mañana tenemos radio en terreno con el especial de el APEC. Anti-APEC. Exactamente, en Plaza de los Héroes de Rancagua a las 6:30 de la tarde. ¡Yas! Mira, mira. Cuéntenos. Qué cortina buena, Jaime. Muchas gracias. Eso es. Bueno, chicos, empezamos esta semana. Estaba leyendo un ratito y me di cuenta que habían bastantes efemérides para un día como hoy. 15 de octubre. Un día 15 de octubre. Así que vamos a contarles un poquito qué pasó un día, 15 de octubre de 1814, mira. 1814, el mismo año de la... ¿Cierto? ¿Qué pasó en 1814? Éramos compañeros. Un compañero de curso. No, fue hace poco. Claro. Hace nada. Claro, nace nada más y nada menos que Mijaíl Lermontov. ¿Quién fue? Teo por excelencia. Sí. Claro, él fue mucho. El nihilista. Mire, saca la cuenta, un hombre muy inteligente. Filósofo. Mira. Lingüista. Cash. Escritor. Compositor. Pedagogo. Crítico musical. Experto en estudios clásicos. Poeta. Y oye, filólogo, claro, y filólogo clásico. El bigote le da el poder. Claro, ¿sabes lo que es un filólogo, no? Filólogo, ¿qué es un filólogo? ¿Un filólogo, tú sabes, Juanito? Una persona que estudia dos cosas. El estudio y la concreción de la lengua, ¿cierto? Y, exactamente. Y cómo se va evolucionando en la cultura, todo eso. Como amor a las letras, amor a la escritura, la buena interpretación del escrito, eso, es un filólogo. Oye, manso currículum, compadre. Sí, estudió poquito. Claro, y uno que con cuea es segurito. Ya, pues, este filósofo alemán... Es que en esos tiempos no había tiempo para otras cosas. No había otro entretenimiento, ¿cierto? Sí. Claro. Él fue de los filósofos más importantes en la zona occidental dentro del siglo XX. ¿Ya? Él ejerció una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura. Ay, ay. ¿Ya? Sí, pues. Se dice que Hitler tenía... como libro de cabecera, los libros de Nietzsche. Ah, exactamente. Mira, como libro freak. De cuentos. Datos freak. Juanito, tus datos. Juanito, tus datos. No, pero... Ahí está el otro dato, de la semana pasada. Está ahí al día, Juanito. Perfecto. Hay una anécdota muy buena, que a Nietzsche, cuando ya estaba llegando a la vejez, pensaron que él se estaba volviendo loco, lo catalogaron como senil y lo mandaron a un asilo. Uy. ¿Pero por qué? Porque él un día salió de su casa y vio que un caballo moría a manos de los látigos de una persona con una carreta. Entonces, Nietzsche, ¿qué fue? Vio el caballo y lo fue a abrazar y empezó a llorar y le decía, perdona a la humanidad por esta tortura y todo el asunto del maltrato animal. Y la gente dijo, está loco, ¿cómo se le ocurre? Decía un caballo. Y por eso lo internaron. Cuático, mira. Por tener sentimiento animal. Claro. Mira. Heavy. Sí, pues, este filósofo alemán fallece en el 1900, a la edad de 55 años, a raíz de un tumor. Tanto estudio, tanta inteligencia. Probablemente. Tanto claro. Obvio que fumaba. ¿A un tumor en la cabeza? Claro, un tumor, y eso lo mató. Su obra con la cual empezó a resaltar fue Así habló Zaratustra. Zaratustra, claro. Y es el libro más popular, yo creo. Es que es con el libro con el que él se hizo conocido. Tenía obras antes, pero ese fue el libro que lo impulsó. Ese es el libro donde promueve una especie de hombre ideal. Aquel superhombre que llaman todos, ¿cierto? Un hombre que tiene que pasar por tres etapas para ir convirtiéndose en alguien que decide vivir realmente. Por eso... Exactamente. Así que eso, pues, chicos. Ahora hablamos un poquito de... ¿Acontecimientos? De acontecimientos, porque en un día 15 de octubre... ¿Qué pasó? ¿Qué? Porque en un día como hoy... ¿Ya? Nos saltamos al 1917. ¡Uy! Claro. Famosa bailarina cortesana. Fue una espía neerlandesa. ¿Ya? Ella fue famosa porque practicaba danzas brahmánicas y orientales. Mira tú. Triunfó en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Pero ella tenía un trabajo oculto que nadie sabía detrás de su seducción de mujer. ¡Esa! Ella era informante de Alemania, de los alemanes, hasta que la pillaron que era una espía. La pillaron. Fue acusada de espiar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y fue fusilada por un pelotón completo. ¡Uy! ¡Guau! Wow. Guerrera, po. Guerrera. Guerrera. A morir. Exactamente. A morir. Excelente. Y en un día como hoy, mira que han pasado cosas. En un día como en hoy. En un día como hoy, 15 de octubre. Podríamos bautizar así el segmento, ¿no? En un día en como un hoy. En un día como hoy. Claro. ¿Sí o no? Sería, pero entretenido. Exactamente. En 1987, chicos, Thomas Sankara fue un capitán militar revolucionario comunista burkinés. Eso queda así, eso queda en el sector de África. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, él fue conocido como el Che Guevara africano. Mira, interesante. Exactamente. ¿No? Él llegó al mandato después de una lucha bien comunista. Y fue asesinado él durante el golpe en su propio estado, en su contra, conocido en la Guerra de Franja de Autonomía de África. Mira, se concentró en prevenir la hambruna y cerró las puertas a todos los países exteriores que querían ir a sacar la riqueza de África. Si África era un país muy rico antes, ¿ya? Incluía en la plantación él, dentro de su mandato, de 10 millones de árboles. Él quería plantar en África 10 millones de árboles. Su objetivo fue eliminar la corrupción y el predominio de la expotencia colonial francesa en esos años, que era muy influyente en África. Obviamente. En realidad, él luchó en su mandato hasta que lo mataron por un renacimiento de África. De hecho, él quería cambiarle el nombre, luchó para que África fuera un país independiente. Hasta que lo mataron, po. Y ahí quedó su sueño y África también se fue hundiendo con el tiempo. África, un continente, pero golpeado por el colonialismo. Exactamente. Thomas Sankara, el Che Guevara africano. Thomas Sankara. Sí. Thomas Sankara. Y en un día como hoy. Un día como hoy. ¿Qué pasó en un día como hoy? En 1993. Hace poquito. Nelson Mandela, abogado y activista, él. ¿Ya? Y Frederick de Klerk, prestigioso político blanco reconocido por liberar a Mandela, mira. Ellos fueron políticos sudafricanos, recibieron un día como hoy el Premio Nobel de la Paz. Mira. Ah, mira, qué bien. Sí, por acabar con el apartheid, el sistema político. El apartheid. Gracias por la corrección, Sammy. El sistema político racial en Sudáfrica. Mira. Exacto. Mandela en su lucha fue encarcelado y torturado tratando de liberar a sus hermanos, donde había discriminación racial en los tiempos donde había esclavitud y denigración hacia la gente de color, por decir algo. En este sistema famoso, el apartheid, ¿cachai? Era cuando, por ejemplo, había baños para blancos, baños para negros. Exactamente. Exactamente. Habían sectores para blancos y sectores para negros. Y que no se podían mezclar por nada del mundo. Bueno, no, por nada. Y la gente de color, por darle un nombre, porque para mí son todos seres humanos, solamente podían trabajar en trabajos de campo o de domésticos, en casas como empleados y eso. Exactamente. Sus pagas eran miserables. Miserables. No había nada. Ya pues. Y Frederick fue el político que sacó a Mandela. De hecho, en el periodo en donde él estaba ayudando a Mandela a ver el tema de su liberación, porque dentro de lo que lo tenían, igual hubo tortura, todo, muestra el lado como que él estaba encerrado, sí, pero él igual sufrió bastante. Así es. Y Frederick no le importó. Y lo criticaron mucho los políticos porque él no era negro, era blanco, y porque ayudaba a un negro. Uh-huh. Y empezó una persecución contra su persona. De hecho, tuvo hasta peligro de vida, tenía que estar resguardado. Sí, pues. Hasta que logró el propósito y pudo liberar a Mandela. Así que en un día como hoy los premiaron y recibieron el Premio Nobel de la Paz. ¡Excelente! Mira. Muy bien. Así que todo esto, chicos, pasó en un día, como hoy. ¡Excelente! Oye, Mandela ahora tiene un efecto también. ¿Para no olvidar hablar del efecto Mandela? ¿Cuál es el efecto Mandela? Cuando un recuerdo popular, por ejemplo, se cambia en las mentes de las personas. ¿Por qué se llama efecto Mandela? Porque la anécdota contaba que la gente recordaba que por televisión vio morir a Nelson Mandela. Sí, pues. Por televisión vieron morir a Nelson Mandela y años después salió electo presidente. Entonces la gente ha tenido un recuerdo ahí que no se calzaba, y ahí empezó un fenómeno social que se llama el efecto Mandela. Y después, aparte de eso, empezaron a salir otros casos de gente que se acordaba de que tal recuerdo era así y al final había pasado de otra forma. Uy, que heavy. Sí. Pero eso raro el efecto. Pero no es un efecto así. Algunos dicen que es porque modificaron el tiempo, etcétera, etcétera. Sí, porque hubo cambios. Pero realmente los recuerdos mentales son un tema que da mucho para la alucinación. Así que la mente solo asocia recuerdos, entonces ahí es un problema, no es un problema mental ni nada, sino que los recuerdos no siempre son nítidos y por eso suceden esas cosas. No es que qué raro el efecto, nunca lo había escuchado. No es que yo no crea en los viajes en el tiempo, esas cosas, pero igual me resulta difícil asimilarlo todavía. Mira, no conocía el efecto Mandela. Mira. Oye, vamos a una pausa y volvemos con el último bloque, ¿no? Para que nos despidamos, ¿sí? Sí, pues. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué se nos viene, Jazz? Cuéntanos. Ya, pues, se nos viene Chorizo Salvaje. Esa. Qué buen tema. Muy con bien. El tema Chorizo Salvaje. ¡Ale! ¡Chorizo Salvaje! Póngale play y siga sintonía. Póngale de player. Mike. Obvio. Salvaje, chorizo, chorizo, chorizo, chorizo. Ya, oye, estamos de vuelta. Un gran tema, estábamos todos bailando aquí al son de Chorizo Salvaje y su cumbia, cumbia Chorizo Salvaje. ¿Ah? Yo lo vi a los cabros de Chorizo Salvaje en el 2012, creo. Estaban pegando fuerte en ese entonces. Recién estaba partiendo la onda cumbianchera en realidad, ¿no? Ahora, ¿ah? Hay muchas bandas más y, por supuesto, con un ritmo inigualable sin duda, ¿cierto? Oye, chiquillos, chiquillas, chiquilles, despidámonos, pues, ¿no? Despidámonos, claro. ¿Tiene algún saludito? Cuénteme. Sí, pues, los chicos de la banda de Graneros, Los Britos, me mandaron un flyer para este sábado 19 de octubre en el Pabcito Astorga. Mira, toca Zarandaja, Los Britos, Perro Partizano. Mira, el Partizano está sonando bastante, los chicos. Oye, ¿cierto? Grande. ¿Cierto? A dos luquitas la entrada, chiquillos. Un saludo para Los Britos. Oye, están haciendo buen trabajo esos chicos. Grande, Los Britos. Sí, empezaron bien piolita. Los Britos Indie Rock. Los Britos Indie Rock. Así que, harto ánimo, chicos, y sigan con harto trabajo que van bien encaminados. Me acordé de los Rancagua City Rockers. También un saludo para los Rancagua City Rockers. Sí, sí. Hoy son buenos ellos también. También sí. Son muy buenos, sí. Juanito, ¿tiene saluditos especiales para ella o él? Un saludo especial para toda la comunidad que siempre escucha la Radio Manca. Juanito. A los que están siempre ahí incondicionalmente apoyando, educando, ¿cierto? Sembrando autonomía y libertad. Un saludo en especial también para mis amigos, para los que siempre me apoyan también, para los que están ahí. ¡Grande! Para todos aquellos que sin su ayuda esto no sería posible. Y un saludo especial también para el más bacán de todos, el gran Sammy Bamondes, que hace rato no le mandaron un saludito, así que... ¡Te querimos, Sammy! Me sonrojo. Jaimito, ¿qué tení? Un saludito, alguien que saludar, ¿no? Mira, no. Qué amargado. El hombre sin corazón. El hombre sin corazón. Tú no tienes alma. Oye, recordarles que mañana Radio Manque se va a terreno, Plaza Los Héroes, a las 6 de la tarde, para transmitir en vivo programa especial por el APEC que se viene en Chile. Bomba. ¡Bomba! Sí, pues. Un saludo para mi guatón también, Bastián. ¿Quién es el guatón? Mi hijo, Bastián. Un saludito, nos escucha siempre. Bueno. Le encanta la radio, dice. ¡Grande, guatón, grande! Sí, pues. Oiga, entonces, mañana recuerde prender la radio a las 6:30, que vamos a estar en terreno en Plaza Los Héroes de Rancagua. Iron Maiden. ¿Mañana no, tocan no, o no? Ya hoy. Están hoy. Un día como hoy. Un día, mira, ahí terminábamos. ¿Por qué en un día como hoy? ¿Te acuerdas cuando fue como el 93 que vino Iron Maiden igual? Y hubo un revuelo gigante porque era un grupo satánico. Claro, no lo habían dejado entrar al país. Exactamente. Se tuvieron que ir. Metallica también le pasó una vez. ¿Te acordáis? Ya. Nos están diciendo que la cortemos. Ya. Chiquillos, muy buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches. El peor es nada. Y que estén bien, pues cuídense mucho, respete para que no respete y que Dios no apare. ¿No? Así es. Lo más que chau, vaya. Chau. Chau. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa. Son las 10 con 23 minutos. ¿Me subes un poquito la música?